soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. Con una chola en mi corazón. Sumataki, colipancarita, suyakstamja, sumaurunaka, jumapna yampinina naira, masumataki lurtasinani. No la saqué de ningún retrato de familia, ni de un pasado remoto y escondido, que quién sabe también exista, sepultada bajo apellidos paternos, que nos privan de madres y de abuelas. Pero yo no necesito retratos, ni apellidos, ni siquiera orígenes originarios. Yo conocí su olor de chola desde niña, cuando dormía en su pecho, el sudor de sus manos cuando sujetaba las mías para cruzar la calle camino al colegio, la asombrosa y bellísima largura de sus trenzas mientras la miraba por la espalda como quien atisba un misterio. Colipancarita, ay, ay, ay, fueguito, colipancarita. Recién como feminista, recién grande, ya prácticamente adulta, pude descifrar la huella imborrable de esas mujeres en mi corazón. Ellas han sido hermanas mayores, madres silenciosas, amigas misteriosas y tramposas. Nosotras nos reíamos horas enteras unas de otras y así aprendimos a conocernos y amarnos. Por eso hoy hablo desde la chola que está incrustada en mi corazón. Ay, ay, ay, fueguito, colipancarita. Hermanada a ellas, he crecido, solo que ahora tengo la fuerza para decirlo. Mil gestos de amor podría devolverles, no solo en las calles, no solamente en los días de revuelta política, sino todos los días de mi vida y en las cosas más cotidianas, cuando voy al mercado, cuando me subo al minibús, cuando compro queso o papa y cuando grafiteo que me gustan las semillas salsadas y las cholas boconas. Por eso, para mí, hoy es un día de regocijo con todo, toditito, enterito, todo mi corazón. Por fin se está decretando el seguro social para las trabajadoras del hogar. Seguro que es un seguro social tardío, pero no importa, es fundamental. Seguro que hubiera sido magnífico, estruendoso, que ese seguro social hubiese salido de las manos de Casimira Rodríguez cuando fue ministra de Justicia y cuando fue la ministra de Justicia trabajadora del hogar. Pero no, no ha podido ser. Mil impedimentos, mil burocracias. Estas mujeres han luchado más de una década por conseguir la vigencia de la ley de la trabajadora del hogar. Una ley que no se cumple, una ley que el grueso de ellas mismas desconoce, pero una ley que testimonia que se han organizado por fuera de partidos políticos, por fuera de los típicos movimientos sociales. Las trabajadoras del hogar tienen un tejido impresionante organizativo en todo el país. En este nuestro barrio de Sopocachi hay un sindicato. En el barrio de la zona sur hay un sindicato. En la zona de San Pedro hay un sindicato de decenas de mujeres que se reúnen domingo a domingo. Ay, ay, ay, fueguito. Colipancarita, ay, ay, ay, fueguito, colipancarita. El seguro social que ayer titularizaba algún noticiero de televisión como nos obligarán a pagar, es lo mínimo que se puede hacer. Lo festejo con todito, toditito mi corazón. Y desde acá, desde La Loca Mañana, desde Radio Deseo y desde La Virgen de los Deseos, nos comprometemos a hacer todo lo que haga falta porque ese decreto de seguridad social para las trabajadoras del hogar no se quede en un acto lírico, no se quede en un acto en el palacio, sino que se quede como un acto de justicia, que es una simple restitución de derechos de los cuales ellas han sido privadas por décadas de manera injusta. Ay, ay, ay, fueguito, ay, ay, ay, fueguito. Eso sí que nos permite decir, abajo la servidumbre. La servidumbre que está incrustada en nuestras casas. Con una chola en mi corazón, me despido diciendo, me gustan las semillas alzadas, me gustan las cholas boconas, me gustan las chotas contestonas. Las frías y santitas por ahí, aquí es la cera.